A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. What a time. Showtime. It's the last game. McCartney. I'm so sorry. Wings. Paul McCartney. Thank you for joining. Welcome to the Gallico Skies. Gallico Skies Radio. 100% McCartney. Okay, okay, okay. Miembros de Gallico Skies Radio, bienvenidos a la batalla de discos. Hemos vuelto con este gran formato, este segmento que da que hablar entre los macarnianos y por los cuales, bueno, ustedes nos acompañen básicamente, además de las noticias que ofrecemos, pero es muy lindo hablar de los discos de McCartney, más allá de toda la actualidad que nos ofrece Paul McCartney, que es mucha y variada. Estamos con Seba Rufo, Facu Limas, muchachos. Volvimos a la batalla. Muy bien. Qué linda cortina, viejo. Sí, hermosa. Me encanta. Está buena, me encanta, ¿eh? Sí, a ver. ¿Te levantó, Facu? No, pero esto no te hace acordar. Ah, mira. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es muy de radio este, sí, sí, tal cual. Miren Puerto Madero, qué hermosa. Okay. Te digo, está como para hacer un lindo programito con esta ventana acá. Sí, pues estamos en el estudio Cheap Station. En el Cheap Studios. Estamos, es la segunda vez que salimos en el estudio Cheap, sí. Station, ¿no? Bueno, inauguramos en vivo. En vivo fue. Sí, todo bien. Bueno, pero esta vez nos juntamos para la batalla de octavos de final. Todavía estamos en esa instancia. Sí, el mundial todavía. Se hizo un poquito largo el mundial, pero. Lo que pasa es que teníamos los días contados. Al sí. no grabar batalla durante, no sé, y, bueno, salió tres Shipstage, fechas. Salió Shipstation, ¿viste? Eso, fue claro. Una... Es que pasó eso. Sí, pasó de todo. Y bueno. Pasaron cosas, dijo alguien. Y, y hoy vamos a hablar de Chaos in Creation y Wings at Spirit Sound. Es un top 5 de McCartney mío. Fácil, ¿eh? Sí. Sin pensarlo. Y son dos buenos, grandes discos. Ya a esta altura no vamos a encontrar grandes discos de Paul, ¿no? Sí, eso sí. Pero bueno, la gente votó, dejó su opinión y sí. La balanza se fue para un lado. Sí, sí, en sí. En el boca de urna, claro, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos sí. a ver qué y pasa ahora. Y hasta ahora siempre las encuestas coincidieron con el resultado final. Sí, para mí tiene algo negativo Wings at the Speed of Sound, que es... No canta solamente McCartney. Uh-huh. Entonces digo, que acá... si pierden... Por el equipo, digo. O sea, no bueno, es por culpa de McCartney con sus canciones. No es culpa de Messi, digamos. ¿No? Claro, acá pierde el equipo entero. Y Caos. Team es... Linda, Team Jimmy, Team Show. Sí. Team Dennis. Como tu amigo. Claro. Sí. No, pero en serio, ¿qué opinan de eso? De que en ese disco canten todos. A mí no me gusta mucho. El único que lo tira abajo para mí. Sí, quizás, por ejemplo, para mí ponerle la canción que canta Joe English, la podría haber cantado tranquilamente McCartney y creo que hubiese sido un gran éxito. Sin duda, sí, olvídate. Pasa medio desapercibido porque la canta Joe English, que no la cantó mal, la cantó bien, pero no, que la bueno. cante Paul. Y uno quiere escuchar a Paul McCartney. Otro precio, ¿no? Te canta el baterista, te canta... Viste, sí, dale, chicos, tanta democracia hacía falta en esta banda. A veces no está bueno tanta democracia, que cante siempre el mismo. Está bueno que sea una banda, digamos, ¿no? Y que todos participen, pero sí. Pero hacía nosotros falta. No queremos escuchar a McCartney, no queremos escuchar a pero en Joe el English. Pobre. En el mejor momento Wings, ¿hacía falta que salga un disco que canten bueno, todo? Eso fue lo que permitió el gran momento de Wings. Es como que McCartney dijo, bueno, ahora puedo hacer lo que yo quiera. O la banda puede hacer lo que quiera. Eso le permitió. ¿Cómo cambiaron los tiempos, no? En que la banda participaba a sí. los días que estamos viviendo, donde la banda prácticamente parece que es de cumpleaños, ¿no? Que la tiene ahí. Sí. No, digo, porque es así. La tienen toda fácil, ya juegan de memorias, en todo idéntico. Sí, perdió eso espontáneo que tenía, ¿no? Obviamente, ya en un recital de McCartney uno ya sabe todo lo que va a pasar. Sí. Bueno, no digas eso, porque Rusty te mete unos solos. ¿Sí? ¿No? Son todos diferentes, por lo menos. Sí, sí, está bueno. Sí, no, ¿cuántas versiones sí hemos escuchado de Get Back, por ejemplo? O de Gente a Gente. No, de High High ahora. Sí, no, de Junior Famera, ¿no? Siempre la toca distinto. También. Lástima sí, sí, los finales, ¿no? Siempre la toca distinto. Es un genio. Bien o mal, no lo sé. Bien o mal, no lo sé. Bueno, nos falta un integrante más para presentar en esta batalla de discos. Vuelve él después de mucho tiempo. Yo siento que se fue de vacaciones ya, no sé por qué. ¿Se fue de vacaciones? Sí, sí, sí. Tenemos que averiguar ese dato. A ver. Vamos a. Ahí está. Y entra el ring. Se va preparando en su cabina. Esto fue como un adelanto de Nothing for Free, me parece, ¿no? Sí. Que, ok. Me copió, ¿no? Pocas palabras. Bueno, turbio. Hay pasajes de Spider-Man aquí. Esto es mucho humor en el nombre. O Revolución 9. Si lo pasas al revés, sin cámara lenta, te dice la fórmula de la Coca-Cola. Sí. Bueno, una cucharadita de azúcar. Bueno, va. Presentamos a la voz del estadio. Bienvenido, voz del estadio. ¡Bienvenido! Al estadio de Jim Station. Primera vez en este estadio mía. ¿Eh? Primera vez en este estadio mía, dijo. Habla como el orto. Confunde el inglés con el castellano. Medio Yoda hablando, sí, ¿no? Estudio de vacaciones en Norteamérica. No, por eso me cuesta el inglés. Ajá. ¿Pero dónde estuvo? ¿En Canadá? ¿Estados Unidos? Estuve viendo a McCartney en Canadá. Ah. Muy freshen. Muy freshen. Muy freshen. Bueno, ¿qué te pasó, frío? ¿Qué le pasó? Muy freshen. Tocó un día la gira, ¿eh? Un día freshen, sí. Muy pecho frío la gira, ¿verdad? Es el pecho frío turno, boludo. Dejate de joder. Bueno, nada más, ahí está, muy bien, listo. Está por acá, bueno. Está por acá, genial, bueno. Sí, trajo regalitos, ¿viste? Trajo el programa, trajo... Es verdad, tenemos el tour gracias a la voz del estadio. Saludamos a Cristian también, que estuvo allá por Canadá, un corresponsal de Calico Sky Radio. Lo subimos a la página, toda la información que nos pasó, así que le agradecemos mucho. Y también nuestro amigo Mario León, que estuvo en Canadá. Bien. Y con él hicimos un podcast en el cual habló, porque una cosa es nosotros lo que decimos desde acá. Y otra es estar ahí, ¿no? Y Mario León nos dio todos los pormenores del show en Canadá. Bueno, vamos a empezar entonces con esta batalla de discos. Y arranquemos entonces. Vamos a ir con la categoría que siempre hacemos, la primera que nos marca un poco, nos marca la cancha. Ahí está. Estamos. Ahí está, muy bien. Okay, ¿en qué estadio estábamos? Ship Station. Sí, sí. Bueno. Ahora podemos cambiar por hoy, ¿no? Digo, la batalla siempre cambiamos. Está bien. No, hacemos promover todo a otro lugar ahora. Claro, ya nos instalamos acá. Tenés razón. Listo, no dije nada. Vamos a ir con la mejor apertura de los discos, en este caso, que es In Creation y At Its Spirit Sound. Uno del año 2005, otro del 76. Vamos a empezar con el del 2005. Así empieza Chaos In Creation. One, two. And courage, it's about time you understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother, everything is better. Everything is better when you come home to stay. Gotta see. Es Esto es Fine Line, que fue además el primer corte de Chaos in Creation in the Backyard, un disco exitoso de Maca. Si lo comparamos con el Shape Station, no tanto, porque este último disco llegó al número 1 y Chaos in Creation creo que fue el número 10 en Reino Unido y el número 6 en Estados Unidos. Pero es un discazo en lo que tiene que ver con las canciones, ¿no? Lo que está dentro del álbum. Qué lindo poder decir que McCartney, ¿no? Volvió a ser número uno después de 36 años. Sí, es lindo. Con un gran disco, merecido, ¿eh? Sí. Viste, distinto es cuando es un disco flojo, vos sabés que es flojo y llega el uno, es como que te deja como sabor amargo. Pero acá es un flor de disco. Sí. Bueno, ayudó mucho también la difusión, ¿no? La promoción que le hizo con James Corden, con Jimmy Fallon, con Stewart Horn. Es Capitol en realidad. De todo. En realidad para mí fue Capitol. También puede ser. Porque me parece que toda esa movida se consiguió. Me parece que el equipo de marketing o la gente que está ahí para promocionar el disco habrá dicho: hacemos programa de tele, hacemos esto. Sí. Porque me parece que Paul, si no, no te iba a todos lados. Sí, igual yo me acuerdo que con New había, no en esta magnitud, pero había hecho algo similar. Sí. Pero no, fue número 3, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. No estuvo mal, ¿no? Igual, no estuvo mal, para nada. No. Vamos a la apertura del Wings at Spirit Sound del año 76. De Wings at Spirit Sound, Let It Mean, una canción histórica que McCartney la ha traído al Freshen Up Tour, la ha interpretado últimamente. Bien, festejo, pero no es Freshen, ¿no? Estamos no es Freshen. Para nada Freshen. Para nada. Pero gana mucho porque ahora tiene set de vientos. ¡Oh! ¡Qué bien! Viste que tenía algo de Freshen. Para vos, que decís que no, Ahora cambia, con el set de vientos. No, debe estar buenísimo escucharlo. Estar ahí y escucharlo. Sí. Wicks contento, ¿no? Paul Wilkins. Sí. Menos laburo. Sí, olvídate. El otro día que subieron la foto al Instagram de Cali. Sí. Foto con Wix. Cali. Muy bien. Te felicito, loco. Gracias. No, en serio, un grosso, ¿eh? Sí, no, es grosso. Después de Maca, esa foto garpa. Es histórico, Wix. Es como. Está de la época de Flowers in the Dark. Olvídate, sí. Ya tenés con Lizzy Bravo, tenés con Paul Wix. No es un. Es top. Un video con, ¿cómo se llama? El fotógrafo. Y con Kim. Con Kim. No sé. El momento de elegir la mejor apertura de la batalla de discos. Let It Mean o Fine Line o Let It Mean. A ver qué dicen. No sé si tienen más o menos decidido el voto. Yo me voy a quedar con. Ah, bueno. Con Wings at Spirit Sound. Vas con Let It Mean. Sí, con Let It Mean. Porque me encanta esa apertura. Es un clásico. Ya apenas empieza el ting. Ya decís, sí. O sea, eso para mí es voto. Bien. ¿Facu? Me quedo con Let It Mean. ¡Ah! ¡Es que no! ¡Es que no! It's a goal. ¿Cuánto escuchaba? If I look back to the Irish, don't make them happy. We're so sorry. Okay. Yo me quedo con Iron Man también. Ah, bien, bueno, bien, entonces lo habíamos dicho. Lo habíamos dicho, voto. Unánime. Sí. Aparte es una canción histórica. Siempre me gustó y me encanta. Es un temazo. No, pero aparte me lo imagino en vinilo. Tipo, lo pones. Ah, totalmente. Sí. Y decís, qué lindo disco me compré. Me da esa sensación. Le doy play. Qué lindo disco que me compré. Mirá. Claro, sí. Tal cual. Che, la voz del estadio bien, tranquilo. Sí, nada. Ahora después yo. Hay que llamarlo. Bueno, vamos a ir con una encuesta, Facu. A ver, ¿a dónde nos vamos? Elegí la que vos quieras. Nos vamos a Facebook. A ver, Facebook. Es donde mayor diferencia hay, Facebook, 72% a 28. 28 a 72. El ganador de esta batalla de discos, esta encuesta en Facebook es Chaos and Creation in the Dark. It's a goal. It's a goal. It's a goal. We're so sorry. Bueno, lo empató rápidamente. Okay. Chaos and Creation. Sí, no, yo siento que Lenny Minnie hizo lo mejor, pero tipo, laburó mucho en ese gol, ¿no? Y sí, movieron el primer avance, gol. Qué tremendo. En fin, bueno, 1-1 está el partido. Vamos a ir con la mejor balada. ¡Epa! Wow, bien, bien. Hay bien que elegir. En Chaos and Creation tenemos varias. Así que vamos a decidir a ver cuál nos parece la mejor de ese disco. Ah, Chaos. Por ejemplo, bueno, no sé si Jenny Wren encontrarla como balada. Tenemos Too Much Rain. ¿Es Certain Softness? ¿Puede ser o no? Puede ser, sí. This Never Happened Before. Never Happened Before. Qué temas. También. Anyway. Todas, ¿no? Anyway y This Never son. Yo creo que no sale de ahí, me parece a mí, ¿eh? Para mí tampoco. Cualquiera de las dos, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito de Anyway, a ver. If you love me, won't you call me? I've been waiting too long. In my soul is constant yearning, always singing this song. Only love is strong enough to take it on the chin. When did I begin to fall? Can make that call. You feel free to make yourself at home. Oh. Qué lindo tema, ¿eh? Ah, precioso. Y vamos con This Never. Es hipnótico, ¿eh? Sí. Está romántico, Facu. Sure, this never Tremenda esta, ¿eh? Ah, bomba de tiempo. McCartney es nuestro César Banana Purredón. Claro, sí. O César es nuestro McCartney, ¿no? Esas baladas inolvidables, nuestro Paz Martínez, loco. Ahí está, sí. Alejandro Lerner. Sí, sí, también. Claro. Sobre todo ahí en el piano. Bueno, yo me quedaré con This Never. Yo también, porque sí. Además Anyway, ¿no?, puede competir en un cierre también. También, ¿no? Es así verdad. Así que me quedo con This Never, sí, sí. Bueno, sí. Vamos con This Never del lado de Kills Incursion. Y del lado de At The Spirit Zone, me parece que es más fácil. Vamos con sí, ¿no? Sí. Woman Beautiful. Time itself is falling. A love so warm and beautiful never fades away. Love, faith, and hope are beautiful when your world is touched by sadness. To each his own is wonderful. Love will never die. Sunlight's morning glory tells the story of our love. Bueno, este dato no sé si por ahí ayuda. Es una de las canciones preferidas de Paul McCartney en la etapa solista. Sí, bueno, pero... Pero bueno. ¿Cómo pero? Ese altito que tiró ahí no la... Nunca más. No, olvídate. No, está buena la canción, está buenísima. Elvis Costello es una gran versión de este tema en el concierto para Linda. Genial. Bueno, de un lado, dos grandes canciones, ¿eh? Va a ser muy complicada la elección. This Never Happened Before y Woman Beautiful. Hay que elegir la mejor balada entre Chaos in Creation y Added Spirit Sound. Yo ya tengo decidido mi voto. Y me voy a quedar con Woman Beautiful. Ah, míralo. De entre las dos. El clasicón. Me encanta, me parece una obra maestra de Maca. En lo romántico es una de sus mejores baladas, así que me quedo con eso. Es que si es tema romántico, romántico, ¿cómo es la categoría balada? Mejor balada. Y es una re balada esa, porque la otra es una balada, pero me parece más de vanguardia, porque ya la letra me parece un poco más... no tan simple, el los arreglos musicales tampoco son tan sencillos. Esta como pianito, vocecita. Y otra época de Paul, ¿no? Y otra época de Paul, te toco, pum, te enamoro. No, Disneyver, me quedo con Disneyver. Sí, con Disneyver. Ah, mira, está bien. Esto fue como la gran Back to 10, ¿no? Sí. Tengo un disco, no sé qué, buenísimo, me encantó, no sé qué, pum, pero voto al otro, ¿eh? Claro. No, no. Mirá vos. Quedaste caliente ese día. Y la gente sigue pidiendo por mail. Esto se lo van a contar los oyentes. ¿Qué? No, esto es mentira. No. La gente pide por mail. ¿Qué? ¿Dónde está el especial de Back to the Day? ¿Dónde está el especial de Back to the Day? ¿No lo leyeron el mail? No, no. Ah, se puso a doler. Mandó un oyente. ¿Dónde está el especial? La gente pide Back to the Day. Hay que hacerlo. No, ya lo hicimos. Ya lo hicieron. Pide uno viejo. Sí, pero el año que viene cumple años redondos, digamos, ¿no? 79-2019. Bueno, ahí está, si nos esperan un cachito con huevos, todo. Alta sí. Fiesta tenemos más. Huevos pollé, huevos pasados por agua, todo tipo de huevos. Prometemos, ¿no?, gran fiesta para Back to the Egg el año que viene. La mejor balada, sin duda alguna, es Warm and Beautiful. ¡It's a goal! ¡It's a goal! Un amor caliente y hermoso. Okay, okay, okay. Qué hermoso, bien, Ahí está. Muy bien, la voz del estadio que apareció para dictaminar. Está atrás de la ventana, la voz del estadio, sí. No la encuentro, no sé. Está, lo que pasa es que este es otro estadio. Se ha la perdido, cabina, ¿no? Está perdido. Claro, no encontraba la cabina. Salió a comprar algo y después olvidó dónde estaba. Claro, como es un estadio que no es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está en el Gran Buenos Aires. Se quiso pedir un Uber, no había. Claro. Dijo, ¿qué hago acá? No alguien sé. Lo vio cruzar por el medio de la cancha, perdido. Sin querer, cruzó por el medio del partido. Sí, el partido. Sí, dice que no se halla mucho, porque antes dice que encontraba un Burger King y ahora hay un puesto de choripán, de pancho. Bueno, 2-1 está el partido para At the Spirit Sound. Bien, está ganando el disco del año 1976 y... me parece que es momento ya del telefónico. Viene esto, esto viene. Epa. Vamos a. Qué grande telefónico, vamos, que tenemos planeado. El momento que hablamos con nuestros oyentes, ¿no? A ver, vamos. The bright this way. Right up to the mystery tour. Right up. Hola, Santi. Sí, sí, Santi. ¿Qué tal? Te habla Julio Martínez de Cálico Sketch Radio. Bienvenido. Bienvenido, Santi. Bien. Hola, chicos, ¿todo bien? Bárbaro. Muy bien. Sí, ¿tú? Primero que decirles que, bueno, que excelente programa y que, bueno, es un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. La verdad, muchas gracias a vos, que sos uno de los que nos apoyás en este proyecto, como tanta gente, y te agradecemos mucho. Estás siempre pendiente ahí de Cálico. Sí, la verdad, un placer. Y obviamente, por supuesto, de más grande de todos, decir Paul McCartney. Bueno, Santi, vos, ¿cuántos años tenés? Yo 20. Ah, joven, muy jovencito. ¿Hace cuánto? Sí, muy jovencito. ¿Hace cuánto que escuchás a Paul? Digamos, primero, como imagino todos los que escucharon a Paul, empecé escuchando a los Beatles y escuché toda su discografía y me encantó, o sea, quedé súper sorprendido. Sí. Y después empecé a escuchar uno por uno solista. Y al primero escuché fue a Paul, que ahora ha sido como hace 2-3 años, o 4, y la verdad que fui escuchando disco por disco y dije, superó, bueno, no superó, pero después lo viste y yo creí que no iba a poder hacer superar, creo que hizo discazos, sí. Y también quedé súper sorprendido. Así que no, 4 o 5 años que vengo siguiendo a Paul. Bien. desde mucho. Bueno, agarraste una linda época, ¿no? Porque te tocó el Ship Station. Sí. Es un discazo, ¿no? ¿Te gustó? Sí, por eso. La verdad que ese disco, además, es un discazo para mí. Fue el primer disco que viví, digamos, toda la promoción y todo. Y tuve la suerte de que sea un discazo buenísimo. Y ya me lo compré todo, así que no, re feliz con ese disco. Claro. Como todos nosotros. Bueno, ¿vos dónde vivís, Santi? Yo en San Isidro. Muy bien. En Buenos Aires, Argentina, estamos hablando con Santi, que va a votar acá en la batalla de discos. Estamos con Chaos in Creation in the Backyard contra Wings at Spirit Sound. Así que a partir de este momento vamos a escuchar tu voto, a ver con qué disco te quedas. Bueno, son dos discos muy buenos. Uno más setentero, el otro más de la última época. Pero sinceramente, a mí el Wings at Spirit Sound me parece un muy buen disco. Pero tiene canciones muy buenas, tiene muchos hits de la época. Como, bueno, Sea Love Song, Let Me In, Be Where My Love, que son muy buenos. Y a mí el Porsche entero me encanta, y Wings también. Pero ya lo dije varias veces que para mí el Caos es un disco buenísimo de pie a cabeza. También no tiene tantos hits como el otro, pero tiene todas las canciones en un nivel altísimo. La música es excelente, la voz de Paul me gusta mucho, el piano, las guitarras. Me parece un discazo también un poco oscuro, pero al mismo tiempo optimista, por las letras y todo. Así que si tengo que elegir entre uno de los dos, a pesar de que ama Wings, mi voto va para el Caos. Vamos. Mirá vos. Bueno, votos para el Caos. Bien, entonces, por parte de Santi, no fue una decisión sencilla, obviamente, y no. Porque estamos hablando del mejor momento de Wings, un gran disco. Sí, el mejor momento, el más alto de su carrera. Claro, lindo disco, pero bueno, a Chaos in Creation parece que no hay con qué darle, ¿no? Estamos hablando ante dos discos, para mí, de los más altos de la carrera de Paul. Uno con Wings, otro solo, me parece. La verdad que sí, son dos discos. El Wings Episode Sound llegó en el punto más alto de Wings y después vino toda la gira, ¿no? Claro. Y el caos también venía de un poco un bajón y sacó el caos y recibió excelentes críticas. Así son dos discos muy altos en la carrera de Paul. Sí, una pregunta, Santi, que vos, pibe joven, estás ahí con Paul, muchas ilusiones, ¿no? Con la carrera de Paul. ¿Qué onda Freshen Up? Es una encuesta que estamos haciendo acá con la gente de Cálico. ¿Cómo ves esta gira de Paul McCartney? La verdad que ya había leído varios comentarios que para mí la gira la tenía que haber dejado para un poco más adelante. Lo agarró muy cansado, o sea, la promoción fue a un montón de lugares, un montón de conciertos, de entrevistas, y la verdad que hay muy poca diferencia con el One on One, y la verdad que sinceramente es bastante, por lo menos el Cell dice bastante igual, a todos nos hubiera gustado que varíe un poco, por lo menos la apertura o el cierre, así que no, para mí esperemos que la cambie, yo creo que no, porque Paul, si para mí va a ser así, está cómodo así, y dudo que cambie, pero para mí fue un poco de decepción, la verdad, que siga tocando las mismas canciones. Yo a Paul lo amo y me va a encantar que siga haciendo esto y yo lo iría a ver, pero me hubiera gustado que varíe un poco más, además de la voz, que no entiendo porque tiene 76 años, pero también está un poco flojita y esperemos que mejore. ¿Vos ya lo viste a Paul en vivo? Yo lo vi en La Plata en 2016, me parece. Sí. Encima es raro porque no solo era la primera vez que veía a Paul McCartney, sino que era el primer concierto al que fui en mi vida. Ah. Así que tuve ese plus de no solo ver a Paul, sino sentir todo lo que es entrar en un concierto. Así que fue una noche extraordinaria. Me imagino. Debutar con Paul es lo más. Sí, es lo mejor que me pudo pasar. Ahora, sí, la verdad los que... siguientes conciertos va a ser difícil superarlos. Claro, después que vas a ir a ver a la mancha de Rolando, ¿qué vas a ir a ver después? Porque después no hay más nada. Empecé muy alto. Claro, empezaste muy alto. A mí me pasó eso, Santi, ¿eh? Yo había ido a ver a Paul McCartney y a los dos días tenía un recital de Smashing Pumpkins en el Luna Park. Te juro que pobre Smashing Pumpkins, pero estaba con la cabeza pensando en lo que había visto la semana pasada. Los recitales de Paul McCartney, por supuesto, son un punto muy alto. Bueno, Santi, te agradecemos mucho por este contacto, por estar siempre ahí del otro lado. Y bueno, será hasta la próxima. No, un placer, chicos. Cuando quieran, saben que están en mi... tienen mi apoyo y bueno, lo voy a seguir apoyando como siempre. Muy bien. Muchas gracias Santi. Abrazo, un fuerte abrazo. Un abrazo, chau, chau. Pasó entonces Santi, desde San Isidro, okay, Buenos Aires. Okay. Santi Rey. Un oyente, sí. Que nos sigue desde hace rato ya. Muy bien, bueno, perdón, Juli, sí. Muy bueno lo que dijo, yo no había percatado eso de que Paul lo agarró cansado esta gira. Sí. Me gustó lo que dijo. Eso estuvo bueno, sí, estuvo ese bueno. Aporte, porque es cierto, no paró. La semana pasada, vos sabés que me llama también otro oyente, me manda un WhatsApp. ¿Quién sabe? La pintura. Me mandó un mensaje en privado. Sí, me escriben a mí. Me mandó un WhatsApp y justamente me hace este planteo. Che, ¿qué te parece la gira Fashion Up? Claro. Y dice, ¿no te parece que Paul está haciendo muchas fechas o agregó muchas fechas? Porque se lo nota un poco cansado. Y sobre todo lo que fue el Austin City Limits, la primera fecha, se lo notaba un poquito decaído físicamente a Maca. Yo lo vi con una expresión. Hinchado los huevos lo vi, Paul. Aparte de viajar, ya el hecho de subirse al avión, al aeropuerto, los gritos, los fans, sí. Ya, o sea, más allá de subirse al escenario y empezar a tocar, toda la previa del traslado, sí, de hoteles, debe ser un embole, loco. Sí. Cansador también. Pero bueno, y encima, bueno, ya tiene fechas para el 2019 en Estados Unidos. ¿Para abril, no? ¿No sabes? No recuerdo ahora bien el cronograma, pero ahora me en abril puede bajar un poquito, ¿no? Ah, claro. Vamos a tener un corresponsal ahí. Ojalá. Dios te oiga. Ojalá. Bueno, 2-2 está el partido. Muy bien, chicos. Sí. ¿En serio? Sí. Quedan muchas categorías. Está por lo parejo. Que sí. Quedan. No, porque va 2-2. 5-6. Va 2-2. Quedan 6 categorías. Ah, bueno. Puede haber empate, ¿eh? Puede haber empate y el random. Atensado. Sí. ¿Qué estás escribiendo? ¿Canciones? En la sí, libreta. Esta es una canción. Ah, sí. Bueno. ¡Qué chumelo! No, ¡qué chumelo! Me siento ultrajado. No, bueno, los cuadernos de Martínez, ¿qué pasa acá? Ojo, que hoy sopre, ¿eh? Es que acá te meten preso por cualquier cosa. Cuidado. Los cuadernos de Martínez. Bueno, de Martínez. Vamos a ir con la categoría Una encuesta más. ¿Cómo? Yo lo veo a Martínez como Happy With You. Para mí no sé por qué. Para mí todas las canciones que escribe son como Happy With You. No, yo a Julio lo veo componiendo como Paul McCartney en la película de My Real Street, sentado en el fondo, así con la lapicera, la lluvia. Embolado, ¿viste? Embolado en un embotellamiento acá en el microcentro. Se escuchan los bocinas y Juli. Podría ser una de... Podría escribir una tranquilamente desde casa hasta el estudio Ship Station. Qué va. Sí. Maneja con las rodillas, boludo. ¿Cómo hace? No, que maneje Facu. Chicos, ¿a dónde vamos? A Instagram, a Twitter. La que vos quieras. Ahora vamos al pajarito, ¿eh? A ver. Al pajarito tiene resultado de Fernet, del pajarito, ¿eh? 70-30. Victoria tranquila, muy tranquila. Caminando. The Chaos and Creation in the Bike. It's a goal. It's a goal. It's a goal. If I look back to the eye, we're so sorry. Okay. Voz del estadio, ¿cómo está el partido? El partido se encuentra 3-2 a favor de Chaos and Creation in the Backyard. Sí, amor candente y hermoso. Se quedó con eso. Está bien, ¿no? Bueno, lo dio vuelta a Chaos and Creation. 3-2. Mirá vos. Está esto. Bueno, vamos a ir ahora a mejor gira. Hay que... trampa ahí. Está re tentongado. ¿Por qué? Pero Wings Over America. Wings Over America contra el año el 2005, el US Tour. Nadie se le acuerda el US Tour. Bueno, pero hay que analizar la lista de temas. Sí, eso está bien. Mejor lista de temas. No. Bueno, mejor lista de temas, me parece. Porque a ver, así en un pantallazo uno dice que es sin duda alguna Wings Over America. Pero veamos la... No, por eso, así en un pantallazo uno tiene que decir eso. Bueno, DVD, tenemos de todo ahí atrás. Set de viento, claro. Tenemos un montón de cosas. A ver, vamos a ver, chicos. Vamos a revisar el setlist del 2005. Ese, por el otro ya lo sabemos. Sí, ya lo conocemos. Un setlist plagado de canciones de Wings, obviamente. De Venus and Mars, Dead Spirit Sound. Ah, bueno, sí, algo sí, de sí. Los Beatles. No, está muy bien, sí. Ahí está, Used Tour, ¿eh? Agarro uno de Los Ángeles. Claro, es una bomba de tiempo esta gira. Arrancaba con Magical Mystery Tour. Muy lindo. Lo quedaría porque el tipo tocara estos temas. Flaming Pie, Jet, I'll Get You. No, hermoso. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Y ahí vas vos. Oh yeah. Imagine I'm alone with you. Mejor botones, dale. Sí. Boom, boom, boom. Drive my car till there was you. ¿Qué les pasaba? Por un poco cortinita ahí. Let Me Roll está siempre, claro, loco. Bueno, en Wings Over America también. Para mí no puede faltar, chicos. Yo sé que están cansados. I will. No got to get into my life. I will. ¿No podría ser I Will ahora? Incentivame un poco de que saca el álbum blanco. Está For No One, pero tocada en piano, no la original. La de Jenny Wren, Fixing a Hole. English Tea, I Follow the Sun. Too many people. ¿Te acordás? Aparte, con quién la enganchaba. Y She Kept Me. No, in the bathroom. Good Day Sunshine. Penny Lane, Back in the USSR. Babyface, así era. Sí, era algo cortito para hacer la introducción de Hey Jude. Ah, bueno, me acordás. Y después. Mira, los dos en core, chicos, mira qué lindo. Ahí era más largo el Beast, ¿no? Sí, claro. Yesterday, Get Back, Helter Skelter, Please Me, una canción de Lennon. Let It Be, Sgt. Pepper, Reprise y Dien. No, una belleza. Fuerte la lista, ¿eh? Pongo otro, a ver, por las dudas que haya cambiado, pero más o menos sabemos que fue por ese lado, ¿no? Sí, todo más o menos lo mismo. El horrible ahí, no sé qué. Sí, todo más o menos lo mismo. Con Auder cambiaba bastante en cuanto a apertura. Bueno, el Up and Coming Tour también cambiaba, apertura. Si hacía dos fechas seguidas en la misma ciudad, cambiaba bastante. Bueno, acá en Argentina cambió, de hecho, Up and Coming. Claro. Bueno, es difícil igualmente, ¿eh? Subestimamos a la categoría, pero es difícil. Es difícil, sí. Porque... Es un buen poll también, todavía. Con buena voz, presentando que es In Creation. Pasa que con esto de la bronca que uno tiene con el... Con Rusty Anderson. Sí, el Freshen Up, el One on One, la misma lista. Ver claro. Esto es como... Claro. Qué lindos esos momentos, ¿no? Yo me voy a quedar con la del 2005, me parece. ¿Te quedás con la gira del 2005? Y Darren Rain, I'll Get You. Hay temas que están, I Will... No sé, de Flaming Pie. Hay como canciones que es muy variada la lista. Eso me parece, está muy variada. Sí. La de Winds Over America está bueno. No es uno de mis conciertos favoritos, lo reconozco. No es. No, no es uno de mis discos favoritos. Pero reconozco que es en un show donde presentaban los últimos tres discos, la verdad, en el otro. Claro. Con algunas pinceladas Beatles. Pero acá es un cocoliche de Beatles, Flaming Pie, de. Sí, no, hay de todo. Hay de todo. Me parece más interesante ir a ver esto. Bien. Facu. ¿Sabes que la compré, eh? Ah, la compré, eh. Me quedo con la gira del 2005. Me agarré sorprendido. Sorprendido. Sí. ¿O Juli? También. La gente pasa, ¿cómo está? Señora. Festeje conmigo. Esta es para ver. Tiene los mandados, ¿no? Tendríamos que incorporar ahora el voto de la gente que pasa, ¿no? Preguntarle, engancharla cualquiera, ¿no? Sí. Abrís la ventana, que te diga desde ahí, desde la puerta. ¿Wizard of the Son o Caos si crees? Caos. Bien, sí, gracias, okay. Señora. Vaya a la compra. Sigue su camino. Bueno, 4 a 2 el partido para Kills in Creation. Saca un poco de ventaja el disco del 2005. Nos vamos a ir con el momento random. Qué momento este, ¿eh? Tiene poco para pifiar ahora, poco margen. Presentado el random. ¿Con qué vamos? ¿Con Caos vamos primero? Vamos con Caos. ¿Sacamos alguna en especial? Apertura y final, ¿no? Muy bien. A ver. Todo lo que toque en este disco va a ser excelente. Algo Riding to Panic. Sí, me sonó. Ponele, sí. Ponele, ¿no? Bajo, sí, es un buen sí, tema igual. Sí, pero... que es un temazo, pero. La letra del tema todo es buenísimo. Laugh when your eyes are burning. Smile when your heart is filled with pain. Sigh. As you brush away your sorrow, make a vow that it's not gonna happen again. It's not right in one life to. Mucho dedicado a Heather Mills acá, en este disco también, hay que decirlo. Este tema está dedicado a Heather. Bueno, algo bueno tenía que tener, ¿no? Vamos al random de At the Spirit Sound a ver qué sale de acá. No, es un demo, es un demo. Ah, es un demo. No, vamos con la original. A ver. Pues siguiente, ¿sí? A ver. ¿Qué hago? Siguiente. Casi siguiente. Acá, siguiente. Ahí está. Oh, bueno, bien. A ver. Habló. Y no es un tema de Paul, Perdió como la guerra, ¿no? Se tenía que decir y lo dijo, ¿no? Se tenía que decir y lo dijo. No se aguantó. No, está bien. No, no aguantó ni 10 segundos la canción. Voto cantado, ¿no? Sí. Va, dejemos que suene un ratito a veces. Pobre Denny. Sí, ¿no? Rain. Ay, qué malvados. Qué random, buena. Entonces, Time to Hide versus Too Much Rain. Ya hay un voto, me parece que, ¿no? Para mí, estamos a la vez este. Porque no perdamos más tiempo, chicos. Dejamos casi 2 minutos de esta canción. 3, 2, 1. Too much rain. ¡It's a go! ¡It's a go! So sorry. Okay. El primero en venir al estudio se gana el Jeep Station en vinilo. Tiene que descubrir nuestro estudio, ¿no? Claro. El estudio de Jeep Station, ¿sí? Con la membresía le llega el mapa. Bueno, hablando de membresía, esparzan la voz, que aquellos que ustedes saben que escuchan, les encanta Paul McCartney. Díganle que Calico Sky Radio tiene su membresía, que hacemos los podcasts, las batallas, para que se sumen a este proyecto. No solamente están las batallas, sino también la información, la novedad, la actualidad de Paul McCartney. Algo que también saldrá como las versiones fabulosas especiales. Va a haber un especial del álbum blanco de las versiones fabulosas. Ah, mirá. Se está preparando con todo eso. De covers, o sea, las versiones. Claro. Qué bueno eso. Los dos discos llenos de covers. No, me encanta todo, eso, me todo. Encanta, me encanta. Buenísimo. Muy bien. Me encanta que nos vistamos de blanco en noviembre. Me gusta, es verdad, también, sí. No tengo. Estoy pensando que tengo. Pantalón blanco no tengo. Pero podríamos hacer un especial de un blanco vestidos todos de blanco. Sí, todo blanco. Sí. Sin duda. Se puede hacer. Así que bueno, avísale a tu amigo, amiga, que Calico tiene la membresía. En precios cuidados, porque no aumenta. Es verdad. No aumenta. Se mantiene el precio. Lo único que no aumenta, chicos. Apuesten a la membresía. Bueno, el partido está 5 a 2 para Chaos in Creation. Esto ya está cerca de definirse, muy, muy cerca. Una pena. Nos queda. Vamos a ir con mejor portada. Vamos a definir cuál es la mejor tapa entre las dos. Está el Paul adolescente en el patio de su casa, en el patio trasero. Y después. Acá podríamos hacer, ¿no? Sí, acá se puede hacer. No, guitarra, ¿no? Acá. No. Vamos a traer la próxima una guitarra. Qué Y del otro lado, el Wingsar Spirit Sound, ¿no? Sí. Que es, está el Wings at Spirit Sound, todo. Como si fuera una marquesina, claro, sí, algo así, claro. Que se entiende que es una marquesina cuando vos ves en el interior o en ves el interior, cómo claro. Se hace, porque la verdad sí. Que no. Sí, mucho no. No le encuentra uno sentido. Esas ¿no? viejas marquesinas de teatro y de Estados claro, Unidos, sí, sí, y sí. No sé yo. Bueno. No, a mí no me gusta la tapa de Wings at Spirit Sound. Nunca me gustó. Honestamente, de la que menos me gusta de. Sí. Sí, entiendo que queda re lindo en el vinilo. Claro. Como muy impactante cuando lo ves. Pero no, la de Chaos me parece que es una fotografía. Es muy básica, perfecta. Además, la de Wings at Spirit Sound. Es como, ¿no? Sí, es simple. ¿Facu? No, además, sí, la tapa de Chaos te mete ya en un lugar que es Chaos, además. Transmite perfectamente lo que es el disco adentro. Claro. Eso. Una foto de Mike McCartney, buenísimo, el hermano de. No, hermosa, ¿no? Como. Porque lo ves a Paul joven. Y en una. Digamos, y a través de un. Como que lo están espiando y él en un momento íntimo. Sí. Y me parece que eso está bueno, ¿no? Claro. El disco tiene un poco de eso. Bueno, yo también me quedo con la portada de Chaos in Creation in the Backyard. Okay, okay. We're so sorry. Bueno, Facu, nos queda el Instagram. Okay. A ver. Dar los resultados del Instagram. A ver el Instagram. Acá tengo, acá encontré el Instagram. A ver. 68-32, ya ni pierdo tiempo, chicos, El ganador es Chaos and Creation in the Bay, claro. Otra vez. ¡It's a goal! Sí. We're so sorry. ¿Y qué nos queda? Okay. Okay, y nos queda el cierre con dos canciones que ya escuchamos. Tío, que este tema me encanta, pero te volvés loco. Ya las escuchamos del lado de At the Spirit Sound, One and Beautiful, sí. Y del lado de Chaos, Anyway, que en realidad tiene un track oculto que se llama I Only Have Two Hands. Exacto. Pero bueno, que se le votó así de gracia, porque la verdad que no, a mí me gusta más Anyway, sí. Yo me quedo con él. Como cierre me quedo con el Anyway. Se quedan con el cierre. Sí, Anyway, bueno, me parece. Okay. Che, no se merece igual este resultado. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 2 ha ganado Chaos Increation. De los creadores de Back to the X, Bueno, hizo lo que pudo, ¿no? No, qué bueno. A Despido Son es un discazo, qué sé yo, pero me quedo con Chaos. No, eso sería. Es que la gente no. Yo creo que la gente no quiere. No, nunca va a hacer perder a Chaos. Eso es lo que me está dando miedo. Para mí sí. Miedo. Para mí sí. Ojalá que sí suceda algo así como medio. ¿No? Un poco de vértigo en el mundial. Pero a Chaos no. Tiene la vara muy alta ese disco, ¿no? Sí, muy alta. Salvo que se tope con un. Egypt Station. El campeón del mundial va a tener que competir con Egypt Station. ¿Y por qué Egypt Station? ¿Por qué está ahí, boludo? ¿Por qué está en el nivel alto? Para ver dónde está. Ah, para dónde está. Para nivelar. ¿Dónde está parado, claro? Para nivelar. Sí. Hacemos una copa paralela, que es, viste cómo está la supercopa, esas claro, cosas. Sí. Bueno, la Jeep State Cup. No, bueno, a mí me pasó que puse venía escuchando mucho Egypt Station y empecé a escuchar New. O sea, dije, voy a hacer un paso para atrás, a ver qué onda. Y me sigue pasando lo mismo con New. Llega a la mitad del disco y me embola. Sí, te embola. Sí. Aparece ahí un I Can Bet que decís, wow, claro. Es un oasis. Sí, el Turn It Out también está bueno al final. No tiene, el problema no es la segunda mitad, es el medio, el centro del disco, ¿no? Hay un bache, ahí no encuentro tanta. Se cae. Pero del 1 hasta New y un poquito más, creo que está buenísimo el disco. Sí, está bueno. Bueno, vos del estadio, ¿qué disco ha ganado entonces? El ganador de la batalla de hoy es el gran, el único, el mejor, el inigualable Chaos Increation y Nevaña. Bueno, parece que le gusta ese disco, ¿no? La voz del estadio. Le pido por favor que me anuncie el próximo choque. Uy, ¿hay próximo choque? Sí, ya. Claro, sí, pero sí. Pero no sabía esto. Ok, ok, ok. El próximo enfrentamiento en la batalla de disco este mundialista de Paul McCartney. Sí, Paul McCartney. Flaming Pie versus Wings of America. Bueno, qué enfrentamiento, Sí, hermoso. Flaming contra Wings of America. Wow, ¿no? Sí, sí, sí. Otra vez un disco de Wings tiene que pelear con algo allá bien arriba, solista de Paul, ¿no? Sí, esos partidos que decís, qué injusticia. No importa para qué lado. Digo, pero qué injusticia, sí. ¿No? Disco triple en vivo contra uno de estudio. Bueno, sí. Veremos cuál será el ganador. Se está poniendo muy interesante la batalla de discos. Ya estamos sin ahí duda. Terminando la instancia de octavos de final. Sí, viene rapidito. Nos está quedando muy poco. Chicos, casi se cumple un año ya de nuestro viaje a Brasil. Ah, mira, ah, verdad, qué sí. Bien. Sí, el documental está ahí, ¿eh? Está a la vuelta de la esquina, aunque no lo crean, ¿no? Mucho congreso, mucho. Sí, no se olvida del documental. Sí. No, está bien, es un mucho trabajo. No, tenemos a todo el equipo de edición trabajando con eso desde el año se pasado. Se muda mucho el equipo de edición, hay mucha mudanza. Promete como que no va a ser. No se halla el equipo de edición, ¿no? La otra vez fue cuando hicimos el show de los Plastic Max de Telam. Sí. Agostina fue a vernos. Ah, mira, yo me la crucé. Y terminó el show, me viene a saludar, me dice muy bueno, qué sé yo, y después, en un momento me dice, ¿y el documental? Me dice, ah. Bueno, ella es parte del documental, ¿no? Porque ah, claro, por eso también, claro, sí, pero sí. Pero sí, me sí. Dice, está ansiosa por... Es que vos sabés que el otro día fui a hablar a los cines por el tema del documental y me dice, no, está la película de Rodrigo ahora, un toque, me dice. En las vacaciones del verano, me dice, ahí viene mucha gente, quizás lo ponemos, y ahí lo ponemos. Bueno, le dije, confío en usted. Yo lo que tengo miedo es que aparezca, viste... En Twitter, viste, esos que comentan que hacen rumores, porque viste, generalmente cuando se alarga una película es porque hay conflictos de guión, hay conflictos entre los actores o el director. Sí. Acá no se trata de eso. No, pero el equipo trabaja unido, viste. Por ahí un John Fernandini te escribe Quilombo en Cali. Claro, no pasa nada. No. Está todo bien, sí. Sí, está todo bien. Es pereza nomás, no tener las herramientas. No, bueno, no es sencillo tampoco, ¿no? Es que, pero venía, viste que venía bien. Bastante bien. Venía avanzado, y de pronto algo pasó ahí que. Pasaron cosas y. Que se empezó a retrasar, ¿no? Sí. Que se empezó a retrasar. Bueno. Pero va a estar, chicos, este año, ¿no? 2018. Sí, yo creo que sí, ¿no? Preguntar qué puede decir, ¿no? Bueno, cierre, final en Calico Skies Radio. Es momento de despedirnos. Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Sigan enganchados a Calico, skyserradio.com.ar, la página 24 horas de puro McCartney. Se pueden encontrar entrevistas también a McCartney hablando de la época de Chaos in Creation. Pueden encontrar bastante. Claro, sí. Y después también está nuestro amigo Toño Macavásquez con sus interesantes crónicas marxianas. Crónicas lenonianas, tiró la idea. Sí, sí. Qué bárbaro. ¿Cómo permitimos eso? Se filtró, ¿no? Se pasó. Se dejó llevar por el cumpleaños de Lennon, claro. ¿Viste cómo pasa? Hubo un control. Calico no saludó a Lennon, ¿no? No sé qué pasó ahí. El community manager. Bueno, ni Paul. No lo saludó a Paul, no lo vamos a saludar nosotros. En Instagram sí. Bueno, tenemos que hablar con nuestro equipo, chicos. El equipo de edición, los community managers, ¿no? Estamos muy dispersos, ¿eh? Estamos dispersos. La gente manda mails. No estamos muy al tanto. ¿La productora ha subido eso a Instagram? Porque es lenoniana la productora. No, ha subido yo. A mí me gusta Leno. Ustedes saben, me gusta Leno. No, a mí también me gusta Leno. Sí. Los Beatles era muy bueno. En los Beatles era muy bueno. Era buenísimo. Sí, ¿quién va a negar eso? No, claro, obvio. Por supuesto. ¿Vieron Yoko Ono haciendo Imagine? Ay, podemos poner un poquito. Una especie de bonus track así. ¿Dónde está eso? ¿Se puede escuchar en YouTube? ¿Está en Spotify o no? En Spotify puede estar, sí. ¿Puede estar? No sé, ¿verdad? Ahora, yo no sé qué pensarán los lennonianos, porque para mí, eternamente, fue Imagine, John Lennon, sin duda. Ver como autor a John Lennon, y ahora compartir los créditos de Lennon Ono en Imagine. Es feo, ¿no? A la vista. Paul debe estar contento. A ver. Esto se estrenó el día del cumpleaños de Lennon. Pobre Lennon. Es el cielo, ¿no? Imagine there's no heaven. Qué necesidad, ¿no? It's easy if you try. Claro, ya está viejita, yo. Abuela, es un karaoke, no, ¿viste? Los abuelos es un karaoke. Y los. No, nada. No puede hablar, ¿eh? Above us. On this sky. Imagine all the people living for today. ¿Cuál se está riendo en este momento? ¿Qué? Imagine there's no countries. ¿Cuál tiene una sonrisa? Está sí. It isn't hard to do. Pues diciendo, mira cómo hizo mierda esta canción. Nothing to kill. Or die for. And no religion too. Parece que se ríe ella también. Sí, es una toda de Imagine pie. All the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. I'm not the only one. Te está leyendo, boludo. Está leyendo la letra. Está media borrosa la letra. Someday you'll join us. Te vuelta la hoja, ¿viste? And the world will live as one. Nosotros nos quejamos de Paul. Hermoso. Chicos, en serio, vayan subiendo la silla arriba de la mesa. No, apaguen las luces. ¿Ahora qué quiere? ¿Se quiere apropiar de Imagine? Es una tomada es lo que de le falta, pelos, es una falta de respeto a todo, todo mundo, ¿no? No sé, la verdad. Bueno, qué final, ¿eh? Hay que terminar el podcast así, ¿eh? ¿No? ¿Cómo hacen? Una batalla tan linda, ¿no? ¿Cómo? No, tirame un cachito de Nothing for Free. Un cachito, por lo menos para... ¡Ok! ¡Vamos, Yoko! ¡Ah, ahora sí! ¡Lo vimos! ¡Gracias, Yoko! ¡Lennon, Yoko, Imagine! ¡Ya es demasiado! ¡Imagine! ¡No! ¡Padre Estadio, ayúdeme! I wonder if you can. But I'm not the only one. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. You're talking to me. I know you need. Imagina. Para. A ver el duende de Yoko con la voz del estadio. A ver. Para. Yo sé que los, esto lo disfruta la gente. Esto, yo sé que lo disfruta. Pero sí, no, sí, pero nosotros lo disfrutamos. Claro, ¿no? Sí, nosotros sí, no, seguro, eso seguro. No, si después te escriben. Sí, está bueno. A la voz del estadio le escriben y se caen de la risa. Es divertido. Sale en inglés, ¿eh? El dueto en inglés con Yoko Ono. Con Yoko, sí. ¿Eh? Pero en inglés los dos, ¿eh? Con el peor inglés que tengan. A ver, la voz del estadio se está preparando. Le alcanzamos el papel a la cabina. Se tomó un mate. Se está tomando un mate. Ahí está, y se imprimió la hoja. Ahí está, muy bien. Sí. Se la alcanzamos. Ahí tenés la letra. Este, ahí va voz del estadio. Y no, vamos ya con esto, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Prepárese. A ver. Pero ojo que es muy larga la introducción. Tiene otro timing esta canción, ¿eh? No, sí, bueno, pero eso, sí. Por ahí no todo, pero bueno, vamos a hacer algo. Yoko Ono, voz del estadio. Estudio Chip Station. ¿Van a ir a la par o una estrofa cada uno? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no, no religion. Religion too. Como medio desfasado, ¿no? Imagine all the people. Exclusivo. Living life in peace. Hermoso, bueno, hermoso, muy bien, la verdad que hermoso. Agradecemos a la voz del estadio. Qué lindo momento que se vivió acá, ¿eh? Bueno, le cumplimos un sueño, ¿eh? Sí. La gente afuera llorando, mira, está emocionada. No, no, sí. No sé si está llorando de lo enojada o de que está emocionada la gente, claro. ¿Viste? Es tremendo. Bueno, le agradecemos a Yoko, a la voz del estadio. Un cierre impensado. Well, that's it. Ahí está, volvimos al cierre. Está listo. ¿Cómo se fue, no? We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Ahora sí, Macarnianos, al final de este podcast que hemos hecho, Batalla de Discos ha ganado Kids in Creation in the Backyard, el gran candidato que sigue avanzando en este mundialito McCartney. Hicimos este podcast con Seba Rufo, Facu Limas, Guadi Girón, Celel Bianco, Pablito Martínez. Mi nombre es Julio Martínez y nos reencontraremos muy pronto.